Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de la montaña de Judea y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor». Entonces dijo María: «Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava». Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Celebramos a nuestra Madre, Emperatriz de América, patrona de manera particular de México, pero también de toda Latinoamérica, y modelo y madre también de todos los hombres del mundo, porque siempre es la Virgen María. En el relato del indio más antiguo, la narración más antigua de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, Nican Mopoua, relata una cosa que quiero comentarles. Dice así: al llegar junto al cerrillo llamado Tepeyac, amanecía y oyó Juan Diego cantar arriba del cerrillo. Semejaba canto de varios pájaros preciosos. Callaban a ratos las voces de los cantores y parecía que el monte le respondía. Su canto muy suave y delicioso. Y se aparece allí la Virgen, ¿verdad? «Por ventura soy digno de lo que oigo», dijo Juan Diego. «¿Quizás sueño? ¿Me levanto de dormir? ¿Dónde estoy? ¿Acaso en el paraíso terrenal que dejaron dicho los antiguos, los viejos, nuestros mayores? ¿Acaso ya en el cielo?» Estaba viendo hacia el oriente, arriba del cerrillo, donde procedía el precioso canto celestial, y así que cesó repentinamente y se hizo el silencio, oyó que le llamaban de arriba: «Juanito, Juan Dieguito». Observemos qué es esto. Es el relato de un monte, es la descripción de un monte, pero de un monte que está transformado, un monte especial, el Tepeyac, que en ese momento se convirtió en algo especial, no solamente para Juan Diego, sino para el mundo, un monte de esperanza. Monte es uno de los nombres que se le aplican a Cristo, monte, monte de esperanza. Y en el monte se realizan las cosas de Dios, más allá del valle de las cosas terrenas, en la elevación. Allí se le va a instruir a Juan Diego y se le va a hacer percibir el canto de los pájaros que viene de oriente. Todo viene de oriente, fíjense, porque Cristo es el sol que nace de lo alto, de oriente, de allí nace el sol, y que vendrá también de oriente. Por eso está todo relacionado con el oriente. Todo lo que, toda la Santísima Virgen cuando se aparece, está relacionada con Cristo directamente. ¿Eh? Es la, digamos así, es la aurora, y detrás viene el sol, que nace. Pero llama la atención: por ventura soy digno de lo que oigo, quizás sueño, me levanto de dormir. ¿Dónde estoy? ¿Acaso en el paraíso terrenal? Sí, en el paraíso terrenal estás. En ese momento sí lo estás. Un paraíso que fue convertido en valle de lágrimas por los pecados de los hombres, y un monte que de valle de lágrimas se convierte ahora en paraíso. ¿Por qué? Porque se da vuelta. Porque aquí viene la Inmaculada Virgen María, la que no tiene pecado original. Ella no puede aparecerse en el valle de lágrimas, sino en el monte preparado. Ese monte es el paraíso. Tenemos aquí el nuevo paraíso, la nueva Eva y el nuevo Adán. Cristo, el nuevo Adán, María, la nueva Eva, y tenemos un nuevo paraíso aquí en el Tepeyac, en México. Esto nos habla de una nueva tierra. Así como en el paraíso terrenal, el que teníamos, fue perdido y Dios preparó un pueblo para recuperar ese paraíso, de alguna manera. Así también, aquí tenemos un paraíso y Dios prepara un pueblo en este paraíso también. Y lo prepara a través de la Santísima Virgen, que es la que anuncia la venida de Jesús. Dice también: llegado a su presencia, se maravilló mucho de su sobrehumana grandeza, de la Virgen. Su vestidura era radiante como el sol. Ahí está Cristo. El risco en que se posaba su planta, flechado por los resplandores, semejaba una ajorca de piedras preciosas y relumbraba la tierra como el arco iris. Es el cielo, es el anticipo del cielo, es lo que nos hace ver el cielo. Aquí en México se anticipa el cielo, es signo de esperanza para México y el mundo, el Tepeyac. Dice también, parecía, dice, los mezquites, nopales y otras diferentes hierbecillas que allí se suelen dar parecían de esmeralda, su follaje finas turquesas y sus ramas y espinas brillaban como el oro. Se inclinó delante de ella y se oyó su palabra muy blanda y cortés, cual de quien atrae y estima mucho. Fíjense todas las descripciones tan maravillosas que seguramente Juan Diego se lo dio a este escritor para que lo pueda plasmar en su relato. Y la Santísima Virgen, que hemos leído aquí la Anunciación, donde María va a visitar a su prima Santa Isabel, podemos encontrar también una imagen de lo que ha sucedido aquí en México con la Virgen de Guadalupe. Porque aquí la Santísima Virgen va de visita. ¿A quién visita? A Santa Isabel. ¿Y quién es Santa Isabel? Está representado México. La Virgen visita México, visita a Santa Isabel. Y el niño que está en el seno de Santa Isabel somos todos, son todos los mexicanos, que saltan de gozo ante esta visita de la Madre. Y se quedan santificados porque ella realizó una obra evangelizadora muy grande. Se bautizaron miles y miles inmediatamente de indios. Entonces es como que ella viene a santificar a México, representada por Santa Isabel. Y ya repito, el niño que tenía ella en su seno, Santa Isabel, nos representaba a todos los mexicanos. Yo digo nos representaba, yo también soy mexicano. Ya después de 5 años ya está. Y entonces observamos esto, cómo ella visita, la visita, y va a visitarlo a un monte, a Santa Isabel, a un monte también, a un montecito. Fíjense también que dice que habla del sol, y la Santísima Virgen es morena, y la liturgia de la Iglesia aplica a la Santísima Virgen cosas hermosas en la primera lectura. Bueno, en realidad en la liturgia de las horas dice así una de las antífonas, que ella queda morena, queda morenita por el contacto con el sol, que la tuesta, que la hace morena. y el sol es Cristo que nace y al nacer la resplandece con su luz y con su calor. Pero eso está en el texto que la iglesia propone. Nos habla de aquella mujer, hay un texto también en el Cantar de los Cantares que dice: soy negra pero hermosa, y se le aplica a la Virgen. Nigra sun sed formosa, soy negra pero hermosa. ¿Qué quiere decir? Que ella es de la misma naturaleza humana que nosotros, del barro, hecho de barro, pero hermosa, sin el pecado. Eso significa. Pero también significa que ella es negra pero hermosa, porque ese color moreno es porque está tostada por la caridad, por el amor de Cristo. Así lo aplica el texto de la liturgia de las horas. Qué hermoso para todo México y para el mundo tener a esta emperatriz que está realizando su obra aquí. Todo lo que ha vivido México no ha sido perdido. México ha sido un pueblo llamado por vocación a cosas muy grandes. Lo han querido tapar, le echaron tierra encima para que nadie lo vea, pero va a surgir, de las cenizas va a surgir México. Ustedes saben que el pueblo de México se caracteriza por esa fe que viene de la guadalupana. La bandera mexicana debería tener la Virgen de Guadalupe estampada en la bandera, porque nace así. México nace, no se entiende sin la guadalupana. México es esencialmente mariana y guadalupana. Debería llevar en su estandarte, en la bandera, la guadalupana. Pero el demonio que sabe, intuye. Cuando una persona va a ser santa, el demonio intuye y lo destruye, lo intenta destruir, lo quiere golpear, lo quiere humillar, le quiere poner impedimento. Por eso los santos sufrieron mucho, una batalla muy fuerte. Pero también cuando ve un pueblo que está surgiendo o que va a surgir, o un pueblo que pueda hacer algo, también lo va a atacar. Y México fue fuertemente atacada por la masonería. La masonería es una organización que estrictamente tiene como objetivo la destrucción de la Iglesia Católica, la desarticulación del cristianismo, del catolicismo, para destruir, desarticular y de esa manera debilitar el catolicismo, no solo en México, sino en el mundo entero. Y la masonería estuvo muy fuerte aquí. Toda la historia de México, que oficialmente se presenta en las escuelas, en los colegios, ha sido tergiversada, tergiversada. Uno ha leído cosas que se le han cambiado, no son así. Nosotros en la Argentina estudiamos historia de México distinta, porque allá no hay censura, y en otros lados también se estudia la historia de México correctamente, y se sabe quién es el bueno y quién es el malo. Pero aquí los malos se presentan como buenos y a los buenos lo presentan como malos, ¿eh? Entonces, cuando el pueblo mexicano se levantó para defender la fe que estaba queriendo ser aplastada, entonces la Santísima Virgen volvió a aplastar la cabeza de Satanás. No pudieron destruir el cristianismo. Pero todos esos mártires, toda esa sangre que está en México, está allí latente, late la sangre. De hecho, ha habido una imagen de la Virgen de Guadalupe que ha llorado sangre en un lugarcito aquí en México hace poquito, no lo puedo decir demasiado. Le salió sangre, pasó por su vientre y quedó como latiendo así viva. Late la sangre. Uno dice, ¿por qué late esa sangre? Es la sangre de los mártires que está latiendo en la tierra de los mexicanos. Es la sangre de los mártires. Cristo es el primer mártir, por supuesto, pero también la sangre de todos los mártires que está tomando fuerza, que van a hacer, que va a revivir. Yo creo que va a haber una restauración muy grande en México. Lo estamos deseando y queriendo, porque también la restauración va a ser para todo el mundo. Creemos firmemente en el triunfo del corazón inmaculado. Creemos firmemente en lo que dijo la Santísima Virgen y que la Iglesia lo adoptó. Lo creemos y de alguna manera tiene que iniciarse. De todos los países que conocemos, México es el que más está conectado con el corazón inmaculado. donde más movimientos, donde más consagraciones de estados, de diócesis, de personas y de familias y de niños se está haciendo a nivel mundial, México es primera en ese sentido. Entonces uno se da cuenta que es una tierra de promisión. Uno se da cuenta que hay algo especial, no porque lo merezcamos, no. Es un don de Dios. Ningún judío mereció que el pueblo de Israel fuera elegido como pueblo para preparar al Mesías. Nadie lo mereció. Son vocaciones. Así como los hombres tenemos vocaciones distintas, los pueblos también tienen vocaciones distintas para distintas épocas de la historia de la humanidad. Portugal ha tenido su historia también, fue elegida para que la Virgen de Fátima diera un mensaje, una de las apariciones más grandes de la historia. Pero México y así otros pueblos, como España con la Pilarica, como España con Lepanto, con Nuestra Señora del Rosario, donde se ha vencido una batalla fuertísima contra los musulmanes y se ha salvado la fe de Europa, que después llega aquí, esa fe que se continuaba llegando, ¿verdad? Pero México tiene una vocación. Y es una vocación impresionante. Esto lo digo, es un parecer mío, pero no es solo un parecer mío, es un parecer de muchas personas, y es un parecer de Juan Pablo II y un parecer del Papa Benedicto, que también lo ha pensado así. México está llamado por vocación a preparar el triunfo del corazón inmaculado en México y en el mundo, y también a preparar la venida del Señor. Es una vocación especial, es una vocación hermosísima. Por eso la Virgen, cuando baja en el Tepeyac, ese montecito del Tepeyac es un símbolo. Tal vez el monte Sion, como en el Antiguo Testamento, tal vez el monte Tabor, tal vez el monte del Gólgota, no sé qué monte, tal vez el Carmelo, el monte del Carmelo, el Sinaí, donde se recibieron las tablas de la, no sé, es un monte, también es un monte santo y bendito, donde posó sus pies la Santísima Virgen, y donde toda la naturaleza, toda la creación se asoció en un canto maravilloso que nos recuerda la eternidad. Por eso es un monte de esperanza. Tepeyac es un monte de esperanza porque la Virgen estaba allí, lo transformó en un monte de esperanza y se quedó viva en la tilma en México. Pero ¿es un monte de esperanza de qué? Es un monte de esperanza de la eternidad, porque así nos habla ella a través del canto de los pájaros. Ese canto tan hermoso que dejó extasiado a Juan Diego nos recuerda la melodía que vamos a tener en la eternidad, escuchando la melodía divina, cómo esa melodía sale de la esencia misma de Dios, va a penetrar nuestros oídos y va a llegar al corazón. El colorido que vio ese arco iris nos va a mostrar el colorido divino también, cómo Dios tiene el color por esencia. Los paisajes y pinturas van a quedar muy lejos al lado de lo que es esa belleza de Dios en la eternidad. El aroma de las rosas, el aroma que había allí a flores, nos está hablando de que también vamos a escuchar, sentir en la eternidad el aroma, vamos a percibir el aroma de las virtudes de la Santísima Virgen, de Cristo, y el aroma de la santidad infinita de Dios. Vamos a poder gustar también y ver qué bueno es el Señor. Vamos a poder palpar los pétalos de la suavidad divina en la eternidad también. Es una imagen el Tepeyac de que hay un cielo. Es una imagen de que el paraíso es restaurado con el nuevo Adán y la nueva Eva. Es una imagen también de lo que Dios ha hecho con la Santísima Virgen, porque ella debía haber nacido en pecado original y no nació en pecado original, porque Dios la eligió así, la preparó en previsión a los méritos de Cristo en la cruz, fue preservada del pecado original. Y el monte del Tepeyac también fue preservado, por lo menos en ese momento, de lo que era el común denominador de toda la creación, porque ese montecito se comportó de una forma diferente al resto de las cosas creadas, porque había música, porque había color, porque había perfume, porque había un lugar especial, porque Juan Diego entró en éxtasis al pensar que estaba soñando, al pensar que estaba en un lugar del cual no podía creer, por ventura soy digno de lo que oigo. Quizás sueño, me levanto de dormir. ¿Dónde estoy? ¿Acaso en el paraíso terrenal? Sí, estás en el paraíso, nuevo paraíso terrenal, que dejaron dicho los viejos, nuestros mayores. ¿Acaso ya en el cielo? Sí, un anticipo del cielo. Donde está María está el cielo. Acuérdense que Dios no vino a la tierra y dejó el cielo. Hizo un cielo en la tierra y ahí se metió. Donde está María está el cielo, porque está Cristo. Y en el corazón de María está toda la esencia de un Dios trino y de un Verbo que se ha hecho hombre y habitó en ella, como habita en el Sagrario, esperando nuestra adoración. En el corazón de María está Cristo. Y así como nosotros nos alimentamos de la Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, porque eso nos santifica, así Cristo se alimentó de María como de una Eucaristía, comía y bebía de ella y fue gestándose en las entrañas, comiendo y alimentándose de María. Es la Eucaristía de Jesús, es el pan de vida de Jesús, es la sustancia de Jesús, de toda su naturaleza humana, del cual Él nos va a dar después su cuerpo y su sangre. Jesús también se alimentó. Y nosotros estamos llamados también a alimentarnos de ella. Por eso en la primera lectura que aplica la Iglesia a la Virgen, este texto que vamos a leer o que escuchamos de el Eclesiástico, dice así: yo soy como una vid de fragantes hojas. Eso se lo aplica a la Virgen, es como que la Virgen nos está diciendo: yo soy una vid de fragantes hojas, y una vid de fragantes hojas quiere ser una viña muy buena que va a dar una uva espectacular. Y el vino que resulta de la uva es el amor que procede de María, es Cristo que sale de ella y del cual nosotros nos alimentamos cuando bebemos su sangre y comemos su cuerpo. Yo soy la madre del amor, la Virgen, la madre del amor, del temor, del santo temor, del conocimiento y de la santa esperanza. En mí está toda la gracia, llena de gracia, del camino y de la verdad, toda esperanza de vida y toda virtud. Vengan a mí ustedes los que me aman y aliméntense de mis frutos. Son los frutos de la Santísima Virgen, es el aroma de sus virtudes. Porque mis palabras son más dulces que la miel y mi heredad mejor que los panales. Los que me coman seguirán teniendo hambre de mí. Los que me beban seguirán teniendo sed de mí. Nos alimentamos de María como Cristo se alimentó de ella. Y el cordón umbilical, que es el rosario, es el medio por el cual pasa la sustancia de María a nuestro ser. Y la sustancia de María es todo Jesús. Alimentarse de María, como lo hizo Jesús, me asegura que mi cuerpo quede purificado, que mi corazón quede purificado y limpio, porque nadie da lo que no tiene, nadie. No les puedo yo pedir a ustedes que me den $1,000,000 en este momento porque no lo tienen. Y entonces, si nadie da lo que no tiene, la Virgen tenía toda la pureza, toda la belleza, toda la hermosura de la humanidad de Jesús, porque todo salió de allí. Vamos a pedirle entonces a la guadalupana, nos conceda la gracia de mirar más seguido su vientre, recordando la primera venida de Jesús que estamos preparando para recibir. Pero no dejemos de mirar su corazón, preparando la segunda venida de Jesús, que vendrá como el sol que nace de lo alto entre las nubes del cielo. No dejemos de mirar su corazón. Y no dejemos de mirar el sol que la rodea, que es Cristo, que viene y que ella va preparando su venida. Que así sea.